es la música que nos acompaña por estos días. Estamos escuchando Amerindio, una canción que grabó Joe Arroyo por allá en el año 1982 y desde entonces he estado acompañándonos con en cada una de las navidades. Es un homenaje a América Latina entera. Decía Carlos que las luces de la Navidad se encendían, en el caso de Valencia, el 4 de noviembre, corrijo, fue un lapsus linguis. Un lapsus. El 4 de diciembre, 4 de diciembre. Y el 4 de noviembre pasó hace rato. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en la segunda parte del Café Mañanero, quiero decir, la segunda hora de nuestro programa. Tenemos por un lado el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río y también está listo Carlo Angulo para compartir el segmento de el calendario. Y está con nosotros también la abogada Luz Piedraíta. Damos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Recordemos, martes 26 de noviembre. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. En este 26 de noviembre, recordamos, hoy es el Día Mundial del Olivo. Se conoce a su vez entre las efemérides del día que el 26 de noviembre se conmemora las efemérides del Día Mundial del Transporte Sostenible, mientras que recordamos que hoy es el Día Mundial también del Acceso a la Educación Pública. Entre otras de las celebraciones del día, si tenemos que recordar un aniversario el día de hoy, podemos hablar de que hace 82 años fue el estreno mundial del clásico universal del cine Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart, una de las películas más importantes y más influyentes del siglo XX. Vamos a repetir, por favor, Carlos. Día del Transporte Sostenible. Sostenible. Llama poderosamente la atención que en la cumbre del clima que se celebró la semana anterior, uno de los promotores del medio ambiente a nivel mundial, uno de los líderes, es Pedro Sánchez. Viajó con un avión, dos helicópteros. Los medios de transporte que más contaminan son precisamente el avión, los aéreos. Sí, sí. Sí. El presidente que más ha viajado en la historia de Colombia es el presidente Gustavo Petro, y va con el discurso del medio ambiente. Es el que más contamina. Contradicciones. Acabamos de dejar atrás el día 25 de noviembre, día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y si hay una fuerza política que ha abrazado las políticas feministas, es precisamente la izquierda. Justamente para esta fecha se conocía una denuncia contra el presidente de Chile, Gabriel Boric. Acoso sexual es la denuncia contra el mandatario chileno. Pero recordemos que uno de los presidentes que se hizo visible precisamente por acompañar al feminismo en todas estas luchas fue Alberto Fernández, del peronismo en Argentina. Pues se conoció recientemente que le daba unas tremendas palizas a la mujer, a su esposa. Esos hechos ocurrieron incluso aquí en España. Sí, sí. Sí. Escándalos, escándalos y escándalos. Bueno, y no podemos ir tan lejos lo que pasó con Íñigo Errejón, ¿no? Claro. Del partido Podemos o Sumar. O yo, Más Madrid, bueno, sí. De la misma línea, que era uno de los adalid también del feminismo, y resulta que hacían todo lo contrario. En todo caso, el tema de Íñigo Errejón está en investigación, no lo han condenado todavía. pero son contradicciones que uno va encontrando, que si en el medio ambiente, que si el feminismo, y así en varios sectores. Y hay un asunto que vamos retomando aquí en el Café Mañanero, tiene que ver con la extranjería, el famoso reglamento de extranjería que fue reformado recientemente. Estamos en contacto con la abogada Luz Piedraíta para ahondar un poco más, porque ha dejado a más de uno preocupado el tema del asilo político, los solicitantes de asilo político. Luz, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge, de nuevo a ti y a todos los oyentes. Así es, Jorge. Lastimosamente, desde que salió la semana pasada este nuevo reglamento, que aún no ha entrado en vigor, sobre todo la gran preocupación son los solicitantes de asilo. ¿Por qué están preocupados los solicitantes de asilo político? Así es, Jorge. Es verdad que en primer momento se dice, porque es verdad que un artículo lo establece, que el tiempo que tengamos como solicitantes de asilo no aplicará para el arraigo, excepto el arraigo familiar. Sí que podemos decir que hay una disposición transitoria, exactamente la quinta, que en esta nos establece y nos deja un lapso de tiempo para que aquellas personas que estén en esta situación y a la hora de entrada en vigor de este reglamento se encuentren de manera irregular, porque tiene una resolución denegatoria o desestimatoria firme, puedan aplicar al arraigo. ¿Qué implica esto? Que desde el 20 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2026, el solicitante de asilo podrá regularizarse por medio de la figura del arraigo, ya sea el arraigo sociolaboral, el arraigo de formación. Pero imaginémonos, Jorge, que a 20 de mayo de 2025 yo quiero regularizarme. Ahora bien, tendría que haber desistido antes, haber ya tenido denegado mi asilo 6 meses antes de la solicitud. Eso es el gran requisito que nos pide en este nuevo reglamento y en esta disposición transitoria. Estamos dialogando con la abogada Luz Piedraíta, especializada en inmigración o extranjería. Luego de que se conociera el nuevo reglamento de la ley de extranjería que anunciaba el gobierno, y que también aquí en este espacio diéramos cuenta de que dejaba en el aire a solicitantes de asilo, conviene entonces matizar para dejarlo muy claro, porque se está vendiendo mucho humo, abogada, y por eso correcto, hay que decirlo con claridad, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la posibilidad que queda? ¿Cuál es la ventana que queda abierta para los solicitantes de asilo? En el programa anterior, en todo caso, usted lo dijo muy claro, hay una disposición transitoria, quiere decir, correcto, que es un periodo prudencial para estas personas. Luz, entonces, esa ventana para los solicitantes de asilo, ¿se abre cuándo exactamente y hasta cuándo va? Esa ventana va del 20 de mayo de 2025, cuando entra en vigor el reglamento, hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, el 20 de mayo de 2026. ¿Qué implica esto, Jorge? Que yo al 20 de mayo de 2026 tengo que enviar ya una solicitud a extranjería solicitando un arraigo, pero tengamos en cuenta que 6 meses previos a esa solicitud tengo ya que tener desistido, denegado esta solicitud de asilo. Por Luz, tanto, ahora que sí. Entonces, estamos hablando que la persona solicitante de asilo, independientemente que lleve 6 meses, 1 año, 2 años, tiene que abandonar esa figura y pasarse al otro proceso para regularizar su situación. Correcto. Implica, Luz, de que tiene que tener un contrato de trabajo, ¿no? Tengo entendido. Exactamente, volvemos a lo mismo de siempre, porque también hay mucha confusión con esto. Ay, es que yo con 3 años voy a tener papeles. No, tenemos que demostrar con 2 años un contrato de trabajo. Es verdad que los requisitos van a ser más flexibles a la hora de las horas de contratación. O 3 años si tengo medios económicos propios o un familiar directo puede mantenerme, ¿vale? Entonces, si cumplimos requisitos, o mucha gente querrá estudiar, por ejemplo, una formación profesional, también podemos por esa vía. Entonces tenemos ese año para empezamos desde ya a desistir si es verdad que sabemos que nuestro procedimiento de asilo será denegado porque nuestra historia no está bien fundamentada. Hay mucha gente que me plantea también, pues voy a esperar, por ejemplo, a septiembre, octubre del próximo año, desisto. Y así, en abril, mayo del 26, envío mi solicitud, cumpliendo los 6 meses de irregularidad. Muchísimas otras personas me dicen, acabo de llegar, voy a plantearme si me quedo irregular en España o me regreso a mi país de origen. Entonces tenemos que sopesar que la vía del asilo a día de hoy simplemente tendremos que aplicar si estamos seguros que cumplimos las características para ser protegidos internacionalmente. Si no, tenemos que empezar ya a pensar que tenemos que cumplir con este tiempo y empezar a desistir de este asilo. Luz, entonces para dejarlo también una vez más muy claro y vamos a explicarlo en términos castizos, hay dos vías para regularizar, bueno, una de las tantas vías, pero a través de los arraigos, y está también la alternativa del asilo político, que muchas personas con y sin razón por venir de determinados países que tienen problemas de políticos, de seguridad o donde la vida corre peligro, optan por el asilo político. Es el caso de los colombianos. Los menciono porque son los casos, los mayores solicitantes de asilo político en España. Entonces, lo que ocurre es que con este nuevo reglamento de la DEIL de extranjería, ya lo decíamos en el programa anterior, desestimula la figura del asilo político. Y lo que les está diciendo es, cambien de camino, cambien de vía. Ahora bien, Luz, muchas personas con la figura del asilo político están trabajando. Tienen incluso contratos de trabajo. ¿Ese mismo contrato lo pueden llevar a la figura del arraigo laboral? Vale, Jorge, yo voy a ser muy prudente porque ya tú me conoces y todos los que me oyen y me conocen, no me gusta adelantarme ni vender humo ni expectativas que no son. Es verdad que si vamos estrictamente hablando, tendríamos que darnos de baja de esta empresa y si esta misma empresa nos facilita este contrato para llevarlo a extranjería. También es cierto que vamos a ver si, como todo esto, hay varias interpretaciones, todos, incluso entre nosotros dos compañeros, digamos, todos distintos puntos de vista, y a la espera de instrucciones en estos 6 meses, antes de que se apruebe el reglamento, empezaremos a recibir nuevas instrucciones de cómo se aplicará y de qué manera vamos a poder facilitar todo este proceso. Uno podría decir, no era más fácil para el gobierno, porque esto es un dolor de cabeza para la persona que solicita el asilo político, para el trabajador, porque en el fondo aquí estamos hablando de personas trabajadoras, independientemente si está huyendo, en fin. No era mejor si ya, tratándose del mismo gobierno, porque una cosa es que lo haga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, el Ministerio del Interior, al fin y al cabo es el Ministerio del Interior, ¿no? Todo llega al Ministerio del Interior. Luz, resolverlo directamente, coger, tomar esos expedientes, a lo mejor estoy diciendo algo, estoy yo aquí, sí, es un planteamiento que estoy haciendo aquí. Sí, como porque, lo planteamos nosotros también. Claro. Ese escrito anterior que nos da una vía, incluso una ilusión para los solicitantes de asilo, pero al final el escrito definitivo no ha sido así. Claro, porque es que después de acceder a una cita, con lo complicado que estuvieron acceder a esas citas de asilo político, presentar la documentación, que si las declaraciones, todo un peregrinar para estas personas solicitantes de asilo, y que ahora le digan, mira, usted tiene que cambiar. Sí, tiene que cambiar. Es un volantazo que garantiza de que a la persona sí le van a responder positivamente con el arraigo. Ese es el gran interrogante. Claro, Jorge, pero nos tenemos que plantear que esta figura del asilo tan mal utilizada, y es lo que yo últimamente le digo a todo el que va a mi despacho, es que hace 6, 8 años atrás no se utilizaba. Volvemos a la migración de antes. Venimos, que se tienen que quedar irregular lastimosamente, y que ahora con esto del asilo mal utilizado, están un poco más tranquilos, pueden trabajar en lo que, más, digamos que en lo que desean, elegir un trabajo u otro, y ahora de repente se van a quedar sin nada. Entonces volvemos a esa misma migración de antes. ¿Está dispuesto al federal solicitante de asilo a quedarse realmente irregular? A saber que lo que tienen que trabajar no es lo que deseen, que las empresas van a aceptarlos o no. Entonces volvemos de nuevo a todo esto. Y Luz, es verdad que hay mucho perjuicio ahora por lo que ha pasado. Sí, pero es que la figura del asilo político, recordemos, Luz, que se ha extendido. Yo creo que esto también explica de que haya tantas solicitudes de asilo político. Anteriormente solo era por persecución política en el país de origen, pero luego se ha extendido también que si a la discriminación por orientación sexual, claro, e incluso violencia de género, y todo eso, pues lo que hace es que más personas opten por esa vía. Claro, Jorge, y el hecho también de que mi solicitud no sea denegada en un primer momento, como se hacía anteriormente, sino que se tenga que estudiar, ha hecho que todo esto, también que la administración va tan lento, ha hecho que se utilice también de una manera errónea la CIR. Y lastimosamente ahora muchísimas personas se van a ver perjudicadas. Entonces, es el momento para que cada uno que tenga esta situación recapacite, analice lo que quiere hacer y que sepan las consecuencias de desistir realmente de este asilo. Yo he hecho muchas observaciones al gobierno, Luz, usted lo sabe perfectamente en los programas anteriores, sí. Pero también tengo que reconocer, y hay un viejo refrán por allá en nuestros países que dice que la trampa sale. Muchas personas se han valido de la figura del asilo político, teniendo en cuenta que vienen de un país con problemas de seguridad, no reúnen los requisitos para acceder a esa figura. Y quizás para solucionar su situación administrativa por la vía rápida, dicen que están persiguiendo y, bueno, se meten en ese proceso. Y Correcto. Eso también explica, y lo digo también recogiendo las voces de organizaciones que trabajan sobre el terreno, se han valido de esa figura del asilo político. Entonces, el gobierno con el pasar del tiempo se dio cuenta y no es ingenuo, y sabía perfectamente que con sus mismas declaraciones, los argumentos que exponían, se dio cuenta de que mucha gente se estaba equivocando con el asilo político, que le estaban dando quizás una interpretación más para solucionar su estancia en España, su regularización en España, que lo que en el fondo representa el asilo político, que es Correcto. Salvar la vida de una persona porque es perseguida políticamente en el país. Entonces, sí, la trampa sale para aquellas personas que han hecho mal uso, ahora no solamente se van a ver afectados ellos en sí, sino también a todas aquellas personas que también están en un proceso con argumentos, porque son perseguidos, porque pertenecían a un partido político, porque los secuestraron, porque en el país no había garantías, en fin, por tantas y tantas razones. Pero es aquí donde uno piensa, Luz, que el gobierno no puede actuar de esa manera, pagando justos por pecadores, como dice el viejo refrán. Claro, entonces Jorge, lo que se está diciendo es, si realmente tenemos un sustento, sabemos que nuestro caso puede llevarse por esa vía, optemos por esa vía o sigamos por esa vía y no renunciemos. Ahora bien, como lo has dicho, sabemos que más del 90% de las solicitudes de asilo están sustentadas en algo que sabemos que incluso no es real. Son en estos casos a los que llamo a que analice, hay que analizar cada situación caso por caso, no se pongan a decir es que mi vecino lo hizo, yo no lo voy a hacer, no, cada caso es distinto y es aquí donde tenemos que ver qué modalidad vamos a elegir, si podemos hacer el arraigo ya, no hace falta esperar a mayo, si cumplimos los 3 años ya, por ejemplo, si cumplimos 2 años ahora y podemos hacer una formación y queremos hacerlo también, no hace falta esperar a mayo. El periodo de mayo de 2025 a 2026 está pensado muchísimas veces para aquellas personas que en ese periodo de tiempo cumplirán los 2 años o los de 3 años de estar en España. Entonces tenemos también que pensar qué se va a hacer en ese momento. Luz. Y a partir, sí. Ya para finalizar, ¿qué va a pasar con aquellas personas que le denieguen el asilo político? ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Vale, en la mayoría de los casos, si actualmente sí. Lo que hacíamos era recurrir, ya sea un recurso de reposición o un contencioso administrativo, Y a partir de aquí podíamos seguir trabajando sin problema y teniendo nuestros mismos derechos y obligaciones en España. En este momento, si se los deniegan, es donde tenemos que plantearlo. ¿Sigo con el recurso, trabajo 4 o 5 meses más y después renuncio, o directamente dejo todo, le digo al trabajo que no puedo seguir y espero para poder hacer un arraigo? O si ya tengo los 3 años en España, me han denegado el asilo, no hago ningún recurso y me planteo un arraigo social, por ejemplo. Entonces, arraigo tenemos social. Que plantear, correcto, con 3 años un arraigo social, en algunos casos podemos aplicar un arraigo familiar o un arraigo de formación. Entonces, es verdad que lo vemos todo muy oscuro, lo pintan incluso en las redes sociales a veces así, pero hay varios caminos, pero hay que ver en qué momento estamos, si estamos finalizando un proceso, si acabamos de llegar a España y queríamos hacerlo del asilo porque mi amigo lo había hecho. Entonces, cada caso es particular y tendríamos que revisar qué situación migratoria se queda, qué camino migratorio queremos coger ahora. Y aquella persona que luego de todo este tiempo quede en situación irregular, que no tenga acceso ni al asilo político, que es el escenario en el que se enfrentan la mayoría de los solicitantes, porque estamos hablando que el 94%, ¿no? 94, 95% de los casos, y es una tendencia que viene desde 2000. España concede muy pocos asilos políticos, por mucho que soliciten, por mucho que soliciten. Y luego no accedan o por alguna razón no consigan ese contrato de trabajo, Luz, ¿qué va a pasar con la persona que queda en situación irregular? Vale, aquí tenemos el problema que soy solicitante de asilo y estoy en situación irregular ya porque no puedo seguir trabajando. Volvemos al mismo problema de siempre, Jorge. Esta persona que queda en situación irregular no va a poder trabajar legalmente y tendremos que volver a esta economía sumergida y trabajar de esta manera. ¿Y en el peor de los casos se expone a que sea expulsada la persona? Claro, Jorge, eso sí que es verdad. Una persona indocumentada, si me paga la policía y me pide, por ejemplo, el pasaporte, no lo tengo, yo lo voy a la comisaría y allí empezará un procedimiento de expulsión. Ahora bien, no implica que me vayan a expulsar inmediatamente. Haremos alegaciones y alegaciones y si demostramos que tenemos una buena conducta en España y que llevamos aquí suficiente tiempo y un arraigo, al final esos procedimientos se archivan, la mayoría, o algunos conmutan por una multa. Entonces es verdad que se pone una situación más compleja, pero no implica que sean expulsados inmediatamente del territorio español. Luz, las personas que optan al asilo político o a cualquier arraigo deben tener un expediente sin antecedentes penales. Así es, Jorge. Y en ese sentido, porque ayer justamente estaba participando en estas marchas con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y justamente uno de los renglones de la sociedad española más afectados con el tema de la violencia de género es justamente las mujeres inmigrantes. Así es. Entonces, cabe recordar, advertir, aprovechar la oportunidad para que usted, conocedora del tema, envíe ese mensaje también a los maltratadores o a aquellos que les gusta levantar la mano, que sepa que no van a tener cabida en estos procesos en España, ¿no? Así es, Jorge. Llamar llamamiento a la mujer primeramente, que no tenga miedo, que no están solas, que hay muchísimas vías de escape, que busquen ayudas o bien de un profesional o familiar o amigo y que tengan en cuenta también estos maltratadores que aquí en España, si lastimosamente, no van a tener cabida y si cometen este grave delito, no van a poder tener una regularización tan fácilmente. No, entonces, yo diría lo de lastimosamente, Luz, es que no se lo merecen, merecidamente. Sí, es verdad, Jorge, que si se cancelan antecedentes y cumple con la condena y demás, podrán hacerlo, pero implicará que tendrán que estar en España irregular muchísimo tiempo más. Y lo peor de todo, que estas personas reiteran el delito, siguen buscando a la mujer porque piensan que por culpa de ellas están en la cárcel, han tenido que cumplir una multa o un beneficio a la comunidad. Por tanto, les digo a esas mujeres que busquen ayuda y a estos hombres que, si es así, no vengan a este país a hacer daño a una mujer. Luz, muy amable, muchas gracias. Me estaban preguntando, luego del reglamento de la ley de extranjería, ¿Qué va a pasar con los venezolanos que tienen esa figura de protección internacional? Vale. Por el momento, y estamos a la espera de que los venezolanos que tengan la figura de, en cambio de protección internacional, si cumplen requisitos, por el momento sí que van a poder acceder a las razones humanitarias. ¿Verdad que hay casos muy puntuales que se deniegan, pero porque no entran directamente de Venezuela a España o porque tienen antecedentes penales o policiales? Pero por el momento Venezuela no me está preocupando tanto, pero sí que me preocupa, porque creo que tocamos ahora y nos detenemos un poco del tema, porque ya para un trámite de nacionalidad ni para trámite de extranjería se va a permitir que presentemos pasaportes caducados de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya había dicho, ya nos han dicho de la semana pasada que el venezolano tiene acceso, o bien viajando a su país de origen o aquí de los consulados, para poder renovar este pasaporte. Por tanto, si eres un venezolano, debo ya anexar mi pasaporte vigente para cualquier trámite, antes transfería, incluso para también solicitar nacionalidad española. Vaya dilema en el que han entrado los venezolanos que tienen el pasaporte vencido. Resulta que en su país, exacto, les anunciaban recientemente que no los van a admitir, escuche bien, si tienen el pasaporte vencido. Y ahora en España le están diciendo que si tienen el pasaporte vencido, tampoco le van a aceptar. ¿Qué van a hacer los venezolanos? Claro, en este caso, ya sé que es un procedimiento largo, tedioso, deben pedirse en el consulado, desplazarse hasta Barcelona o Madrid, y el tiempo que esto conlleva, que puede ser mínimo 2-4 meses en que se les renueve este pasaporte, deben hacerlo. Por tanto, si tienen próximo a vencer su pasaporte y tienen que renovar o empezar un procedimiento en extranjería, por favor, revísenlo ya y saquen cita previa para renovarlo desde aquí de España. Luz, muy amable. No sé si hoy nos puede decir la dirección, la forma de contactar con usted. ¿Hoy sí? Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, como sí que puedo decirlo, tanto en mis redes sociales, dos cápsulas jurídicas, mi número de móvil 658-969614, y cita previa presencialmente, estamos de lunes a viernes. Lo vuelvo a insistir, cita previa, en la calle San Ignacio de Loyola, número 21, Valencia Capital, Entresuelo. Esto lo decimos porque la abogada Luz Piedrahíta, al igual que su hermana Diana, actúan con la ley en la mano y se ajustan a los protocolos del Colegio de Abogados, porque además ellas pertenecen al Colegio de Abogados de esta ciudad, y en función de determinados temas que abordemos aquí, amerita que ese día se diga o no, para que no se confunda de pronto con la parte comercial. ¿Es así, Luz? Así es, Jorge, pues con el tema de la DANA ya nos dejaron claro, y también por razón deontológica, que podemos dar información, pero no podemos prestar nuestros servicios públicamente, ya sea de pago o gratuitamente. Por ese motivo, en algunos programas que hemos dado información de la DANA, no hemos dado mis datos de contacto. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, a ti y a todos. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta, aquí en el Café Mañanero. Café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Avanzamos en el Café Mañanero, tenemos mucho deporte para hoy porque tenemos jornada de Champions. Pero a continuación vamos a dar una mirada rápida, Carlos, si te parece, a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España en primera página. Hoy la UCO señala al fiscal general por filtrar la confesión del novio de Ayuso. El fiscal general del Estado y el líder de los socialistas en Madrid están en líos por este caso que implica a su vez al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que podríamos decir, Carlos, le salió el tiro por la culata, ¿no? Sí, es un rebote. Pues Pues bien, pasamos fotografía de portada para las manifestaciones que se llevaron a cabo este lunes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Miles de gritos contra la violencia machista, dice el país. Vamos rápidamente con el titular más importante del mundo, Carlos. El Mundo titula: una batería de pruebas sentencia al fiscal general. El juez cita a Lobato como testigo y lo sospecha se extiende hasta Moncloa. Después de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, puede parecer que en un congreso de UGT, juego fuera de casa, fueron las declaraciones que se dieron el día de ayer por parte del actual presidente del Partido Popular. Mientras que, entre otros de los titulares, el PSOE votará en su congreso si expulsa a militantes que sean clientes de prostitución, fue parte de los comunicados que se hicieron el día de ayer, luego de que las feministas implantaran esta nueva enmienda tras casos de el alto nivel en el partido, como es el de Tito Bertil. Pasamos ahora a la prensa latinoamericana y empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, abogado de el guerrillero Simón Trinidad: ojalá Joe Biden pueda hacer ese gesto para la paz de Colombia y del continente. Está pidiendo la excarcelación del jefe guerrillero de las FARC. Es el titular más importante que encontramos en la prensa colombiana. Sin reactivación económica de todos los sectores, el agro podría dar marcha atrás. Es una entrevista al presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Por su parte, en el diario El Mercurio, el diario de principal circulación en Chile, el principal titular es acerca del presidente Gabriel Boric. Mediante su abogado, da cuenta de una denuncia en su contra por acoso sexual y difusión de registro de imágenes privadas. En un comunicado, su representante legal ha desmentido los hechos y asegura que el mandatario fue víctima de acoso por parte de la denunciante, que le envió 25 mails desde distintas direcciones. Los hechos se remontarían a los años 2013 y 2014, luego de que se presentara la denuncia esta misma semana. El Clarín de Argentina, por su parte, destaca en primera página este martes: peleado con los industriales, presidente Milei ordenó vaciar la reunión anual de la UIA. Y otra fuga de presos. Se escaparon 11 de una comisaría en la ciudad. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, un informe con perspectiva de género, da cuenta de cómo las mujeres son víctimas directas e indirectas de la represión en Venezuela. El libro Violeta sobre la represión analiza el caso de las madres de los presos políticos condenadas a ejercer un acompañamiento en condiciones dramáticas y muchas veces en detrimento del resto del grupo familiar. Mientras que en otra de las noticias, oficinas de las víctimas critican la inacción del fiscal de la CPI. Entre otro de los titulares en internacionales, vínculos de Pedro Sánchez con tramas de corrupción explicarían el respaldo de España a Maduro. El gobierno de España no reconoce a Edmundo González como vencedor de las elecciones de julio y desprecia la institución que certificó su triunfo, el Centro Carter, de acuerdo con un documento obtenido por El Debate, mediante el cual se afirma que esa actitud opuesta a la expresada en el Congreso y el Parlamento Europeo se debe en gran parte a las relaciones con el régimen de Maduro con el presidente Sánchez, en reconocimiento previo con las relaciones que tuvo el gobierno español con Juan Guaidó. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador trae hoy en primera página: Corte Constitucional, veedores quieren que Comisión le pida la renuncia a Yavar. Y finalizamos. El diario La República de Perú titula: las extorsiones van en aumento. En julio de este año hubo 483 denuncias por extorsión, 562 en agosto, 649 en septiembre y ahora 796 en el mes de octubre, de acuerdo con las últimas estadísticas del sistema de denuncias policiales CIPDOL. Entre otro de los titulares, hoy se inaugura en CADE los ejecutivos del 2024 de Arequipa, mientras que tres jueces superiores se postulan para poder encabezar la nueva Corte de Lima de cara a las próximas elecciones. República Dominicana seguirá su política migratoria ante crisis sin precedentes en Haití, dice el Listín Diario, que es el diario más importante de la República Dominicana. Por su parte, El diario El Expreso de México al alza las infecciones respiratorias en el último trimestre del año. La presencia de infecciones respiratorias agudas en estados como Sonora se ha disparado en las últimas 4 semanas. En este lapso, la incidencia de contagios en el estado, al igual que en la capital, pasó de ser la segunda más baja de México a ubicarse en la parte más arriba de la media nacional. Entre otro de los titulares, se reducen más del 60% los huaychicoleos, en los cuales iniciaron las carpetas de investigación, las famosas maneras de denuncias, en los cuales los pagos a oficiales de forma ilícita han caído en más de un 60% de acuerdo con las declaraciones de el último informe policial para el último trimestre de este año. Gracias, Carlos. Es el repaso de la prensa. Escuchas El Café Mañanero. Vamos a rápidamente con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Lo más comentado es el tema del hormiguero. El día de ayer, Pablo Motos ha respondido a la polémica que se ha disparado la semana pasada en el programa La Revuelta de Radio Televisión Española, en donde el presentador David Broncano aseguraba justamente acerca de las denuncias que realizan el programa dirigido por Pablo Motos a distintos invitados con respecto a la asistencia a la cadena nacional de la 1. Entre esto, Pablo Motos ha querido el día de ayer decir que ha sido víctima de un conflicto que se ha volcado a lo político y que él no tiene nada que ver, ya que solamente busca realizar su trabajo sin buscar en ningún momento algún tipo de conflicto con las cadenas nacionales y que no existe ningún tipo de chantaje a los invitados que asisten. Las declaraciones han sido polémicas y siguen formando parte de los temas más comentados, mientras que otros nombres, como por supuesto el de Rigoberta Bandini, siguen formando parte de lo más comentado en España justamente por su asistencia en el programa La Revuelta la noche de ayer, diciendo que ella se encuentra vetada en el hormiguero por no aceptar los chistes machistas de Pablo Motos, así como ha pasado con otras actrices de la talla de Nanjua Nimri o Sofía Vergara. El lío entonces entre los dos programas de mayor audiencia en la televisión española sigue marcando la actualidad. El hormiguero versus La Revuelta. Sí. Anterior, Resistencia. La Resistencia, sí. Sí. Y las explicaciones de Pablo Motos sobre este particular, que no alcanzan a satisfacer. Han sido muy escuetas. Sí. Y además, ha tomado un tinto político. Debo decir que no es justamente con este caso. Ya venía desde hace mucho rato. Pablo Motos incomoda, sobre todo a los sectores feministas, ¿no? Sí. Sí. Y vamos a ampliar un poco más este tema porque vamos a ver qué hay de fondo. Sabemos, Carlos, que en Estados Unidos también ocurre. A veces le ponen como condición a determinados invitados de programas que no pueden acudir a la competencia. Sí. Esto no es una novedad en España. Es decir, no se lo ha inventado Pablo Motos. No estoy actuando aquí en defensa de Pablo Motos. Pero es más común, lo que pasa es que a lo mejor no es tan conocido. Por ejemplo, incluso, las leyes de Estados Unidos en materia de comercio son un poco complicadas. Para no ir tan lejos, el tema del cine, Carlos, tú lo sabes perfectamente, y a veces usted va a comprar, yo qué sé, la película más importante, el estreno más importante del año o del mes. Sí, sí. Y te obligan a comprar 3 o 4 películas que no son tan favoritas. Claro. Sí. Entonces usted termina llevando una buena, 2 regulares y una mala a la hora de comprar 4. Suele pasar. Así es, el mercado de estricto en los Estados Unidos. Sé que parte de esos estilos hay veces se exportan también hasta otros países y valdría la pena ver qué hay en el fondo de las políticas del hormiguero. Y a mí que me extraña, porque si un deportista es libre, deportista, ¿por qué no estamos hablando ni siquiera de un cantante que necesita promocionar su música? No, es un deportista que además acaba de ser campeón, Jorge Martín. Sí. ¿Por qué le ponían, entre comillas, ese veto de participar en un programa similar? Habría que ver también si tenía prohibido no solamente actuar en La Revuelta, sino en cualquier otro programa, en otro programa de televisión. Claro, la denuncia de David Broncano que se ha hecho viral la semana pasada es que justamente la denuncia vino de parte de que él dice que esto ha pasado en anteriores ocasiones con algunos invitados, que el día previo tienen que cancelar o la semana anterior, cuando ya se tenía planificado la producción de un programa en vivo, como puede ser Radio Televisión Española. El problema fue que el pasado jueves, cuando ya se encontraba el invitado en los estudios de Radio Televisión Española, en el teatro donde se graba el programa en la Ciudad de Madrid, estando en el camerino, les dice que lo acaban de llamar diciendo que no va a poder salir al aire. Estrictamente porque su representante ha tenido una llamada con el equipo de A3 Media en donde se ha establecido que la primera entrevista que él tiene que dar al ser nombrado campeón mundial iba a ser en El Hormiguero. ¿Pero es un compromiso que tenía con la marca o qué? Al parecer se lo notificaron ese día, pero realmente el problema viene de que A3 Media no se había comunicado previamente con el conductor. Es decir, no los había invitado. Exacto, no los había invitado hasta ese mismo día en el cual él ha publicado una historia en Instagram anunciando su visita al programa de David Broncano, diciendo como que todos sintonicen esta noche que voy a estar en la revuelta de invitado. Y en el momento en el que esa historia se hace pública en sus redes sociales, es cuando su manager recibe justamente una llamada por parte de A3 Media notificándole que no iba a poder salir, ya encontrándose él en el camerino. Ante esta cancelación de última hora y sin poder hacer absolutamente más nada, Broncano lo que ha hecho es justamente realizar este tipo de denuncia pública, en el cual habla de que no es la primera vez que sucede, pero ha sido la vez más extrema, con el invitado ya estando en el sitio, y que le parece muy absurdo que lo que ellos llaman como amenazas por parte tanto de la cadena como del programa que dirige Pablo Motos desde hace 18 años. Sí, por otra parte, y conviene anotarlo, aquí estamos versus televisión pública, televisión privada. Claro, el problema también viene de que muchos dicen que Pablo Motos, que con su respuesta, no ha dicho que esto sea cierto o no, lo de los chantajes o los vetos a los invitados o las prioridades que pone la cadena, sino que sencillamente lo ha convertido en un tema político, diciendo que lo que ha hecho David Broncano es lanzar una bomba de humo para que no se hable del caso Aldama, porque siguen diciendo que a la revuelta participar en Radio Televisión Española, que es el canal del Estado, la 1, lo único que están haciendo es tratar de crear otro tipo de noticias que no tengan nada que ver con el tema político, que es lo que debería estar hablando la gente actualmente. Ah, miren por dónde van las cosas. Ese ha sido el problema realmente. Todo termina, no, pero que él no se ha defendido, sino que ha tirado por otro lado. A Pablo Motos lo tienen en la mira desde hace mucho rato, sobre todo los partidos políticos como Podemos, Sumar. Desde hace rato veo que le cascan en declaraciones públicas, ya no se diga en redes sociales. Claro. Le tienen ganas desde hace rato. Entonces, pero insisto, habría que ver cuáles son las políticas del Hormiguero con sus invitados, que aquí tiene derecho a poner sus reglas, sí, por supuesto, sus límites. Otra cosa es que los invitados acepten también esa condición. ¿Ya? Pues vamos a seguir pendientes de este lío que hay, repito, entre los programas de mayor rating de audiencia en España, El Hormiguero y La Revuelta, o ahora La Revuelta y El Hormiguero, porque creo que ahora mismo va por delante La Revuelta. Momento para dar cuenta del personaje del día, Carlos Angulo. ¿Qué dice el personaje del día? Pero un momento por aquí. En el Café Mañanero, el personaje del día. La legendaria tenista Serena Williams y su nueva obsesión atlética tras su retiro se ha reinventado en su vida personal y profesional tras más de 20 años conocida como la mejor tenista de todos los tiempos. Reconocida por su trayectoria, la campeona de 23 torneos de Grand Slam ha decidido dedicar su energía para mantener un estilo de vida activo, y es donde ahora justamente ha reflejado que se encuentra obsesionada con una nueva disciplina, y es que tiene que ver con justamente lo que es el atletismo. Su meta es poder participar en el Maratón de Nueva York, un nuevo reto atlético que determina la pasión que sigue manteniendo por la disciplina y el enfoque renovado hacia el ejercicio y el bienestar. Estuve mucho tiempo obsesionada con la dieta y el ejercicio, y ahora me encuentro en una etapa en la que quiero niveles extremos de actividad física, lo que no facilita justamente quemar la cantidad de calorías que yo necesito, y es por ello que junto a su familia se ha planteado empezar nuevos retos, y el primero de ellos será empezar a correr maratones. Gracias, Carlos. Personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vaya jornada de Champions que tenemos. Regresa el torneo más importante de clubes del viejo continente. Y tenemos en acción al Atlético de Madrid que visita al Sparta, mientras que el Barcelona recibe el Stade Brotois. Turno para el Real Madrid mañana. El Manchester City se estará midiendo al Feyenoord. Y Bayern de Múnich, PSG, otro partidazo. Adolfo Jiménez del Río, a propósito, nos tiene información del Real Madrid. Del Real Madrid y también del Barcelona. Las bajas para esta fecha de Champions. Y los dos mejores equipos de España, tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid, tienen dos bajas importantísimas para esta jornada de Champions. Y es que por un lado, el Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al Stade Brotois, tendrá la baja nada menos que de Lamine Yamal, que posiblemente se probará, pero después de este interesante y difícil encuentro en la Champions. Pero el Real Madrid no se queda atrás, porque ante el Liverpool, que necesita una plantilla bastante fuerte, tendrá de baja nada menos que a Vinicius Junior, uno de los mejores jugadores actualmente del mundo. El Cholo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid. Recordemos, Diego Pablo Simeone se refiere precisamente al formato de la Champions, a este nuevo formato que obliga a todos a estar un punto más atentos. Nos están dando los resultados que aparecen en todos los partidos. Parecería que invita a todos a tener un punto más de atención por lo que pasa en los resultados que se ven en todos los partidos. Cuando avancemos y cuando ya esté terminando esta primera experiencia, posiblemente todos tengamos mucho más claro visualmente lo que en realidad pensamos, que en realidad hay una situación donde te aprieta siempre a ganar, donde más allá que antes también había que ganar, pero ahora evidentemente jugamos todos contra todos, es una liga que es entre todos. Y bueno, no está siendo simple para todos. Tiene que empezar a sumar de a tres el Atlético de Madrid. Carlos, vamos a recordar al menos en las primeras posiciones de este nuevo formato de la Champions. En este momento el Liverpool se mantiene invicto con 12 puntos, seguido por el Sporting de Lisboa, el Mónaco y el Stade Brotois, que se encuentran en los primeros 4 puestos, seguidos por el Inter y el Barcelona. El Barcelona en la sexta posición, junto al Dortmund y el Aston Villa, serían los 8 equipos que clasificarían de forma automática a la siguiente fase. Gracias, Carlos. Así va entonces la Champions. Pasamos ahora al ciclismo. Tenemos noticias de Nairo Quintana, Adolfo Jiménez del Río. Antes de ir con Adolfo, debo decirle que estamos a nombre de Café Barcuina, en la avenida Peseta Alessandre de Valencia, número 133, Gastronomía de Brasil, igualmente platos de Valencia, es decir, Gastronomía Mediterránea. Todo en un solo lugar. No lo olvide, Café Barcuina. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y la noticia que tiene sobre Nairo Quintana. Y en el día de ayer el pedalista colombiano Nairo Quintana fue noticia, y todo porque ha revelado sus planes para la temporada 2025, en la que se enfocará en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Y es que Quintana, que recientemente renovó su contrato con el Movistar Team por un año más, ha decidido no participar en el Tour de Francia para concentrarse en estas dos grandes vueltas en las que cree tener mayores oportunidades de éxito. Y es que en esta nueva etapa de su carrera, Nairo Quintana asumirá un rol diferente dentro del equipo Movistar. Se espera que su vasta experiencia sea un recurso valioso para el desarrollo de los ciclistas más jóvenes del equipo. Además, se le ha encomendado la tarea de acumular la mayor cantidad de puntos posibles para el ranking de la Unión Ciclística Internacional UCI. Gracias, Adolfo. Llegamos a la parte final de Latino Deportes. Mil gracias. Recuerden que estamos en internet. Hablamos de redes sociales, página web. Estamos por todos lados. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada y la invitación es para este miércoles de 8 a 10 de la mañana, como todos los días, el Café Mañanero y sobre la parte final, Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz.